principio quiero agradecer a la Asociación de la Prensa Uruguaya que nos ha brindado esta posibilidad y también a todos los medios aquí presentes. Es como se anunció recién, queremos presentar al público y a los medios uruguayos, en particular, una declaración, una petición que hicimos circular por internet, cuyo título es Judías, Judíos contra el genocidio palestino, romper relaciones con el gobierno israelí ya. Esta idea, esta petición, comenzó hace muy pocos días, hace 2 semanas, digamos, en que nos empezamos a reunir algunos judíos y judías no conocidos, yo les llamo los ilustres desconocidos, y pensamos en que, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos seguir sin hacer algo, sin decir nuestra opinión sobre lo que está sucediendo. Y primero dijimos, es tarde, tendríamos que haber dicho antes, pero lamentablemente el horror crece día a día, minuto a minuto, o sea que lejos de ser tarde, parece que es extremadamente oportuno, y también por lo que se ha sumado, porque a estos ilustres desconocidos, como digo yo, se sumaron algunas personas muy conocidas. Entonces paso a presentar los que estamos en la mesa. La profesora Alicia Migdal, Alma Cohn, mi nombre es Mónica Wojcicki, el músico Leo Maslía y Alejandro Ioris. Lo que nos llevó a esto fue, bueno, nuestra convicción como seres humanos, como judíos, como uruguayos, no queremos que se repitan historias de holocaustos, hambrunas, asesinatos, masacres, estrategias genocidas, el genocidio como se ha perpetrado en Gaza. Y sentimos la necesidad de decirlo. Sentimos, en mi caso, las voces de los ancestros que murieron en los guetos, de decirnos, no puede ser que hoy se esté haciendo a otro pueblo, se esté perpetrando un genocidio contra otro pueblo. Y por eso sentimos la necesidad de expresarlo. Y hoy queremos presentárselo a los medios para que se haga público. Muchas gracias. Quisiera pasarle ahora a Alejandro para que cuente un poco lo que fue el proceso de la recolección de firmas. Buenas tardes. Bueno, Mónica les decía, esto lo venimos conversando entre judíos, digamos, la falta de una expresión en este país que nos represente, que la opinión pública, que la gente sepa que hay judíos en Uruguay que pensamos de este modo, que rechazamos y condenamos el genocidio en Gaza y al pueblo palestino y que reclamamos la ruptura de relaciones con Israel. Viendo la dificultad de escuchar estas voces, preguntarnos por qué no se escucha una voz firme que nos represente, finalmente nos decidimos a elaborar este texto que vamos a presentarles en esta oportunidad y salimos a conversar. Nosotros no tenemos un partido político en común, no tenemos una organización judía a la que pertenezcamos en común, tampoco una organización social. Por tanto, esto ha sido desde el llano, conversando nombre a nombre, pensando, y hemos tenido un intercambio que realmente ha sido muy enriquecedor. Hemos hablado con muchísima gente, se maneja que aquí en el Uruguay hay entre 15 y 20 mil judíos, no llegamos ni cerca a hablar con todos ellos, capaz que un poco más de algún centenar es lo que hemos podido hacer en menos de 10 días que hemos salido a más con este texto que ya verán, es muy claro y bueno, tenemos confirmadas además estas 77 firmas que se muestran en la pantalla y alguna más que no nos dio para incorporarla en la lista, y hay una treintena más de firmas que, bueno, no hemos podido confirmar la veracidad por las cuestiones del internet. Queremos ser serios en lo que presentamos porque no nos interesa tanto la cantidad, sino reflejar que habemos un conjunto de judíos en Uruguay que tenemos esta sensibilidad, que no nos queremos callar, que queremos que se enteren de que también, como buena parte de nuestra sociedad, también nosotros sufrimos por lo que está pasando, nos movilizamos internamente y queremos movilizarnos hacia afuera también, decir bien fuerte que estamos en contra del genocidio palestino que está perpetrando Israel y exigimos la ruptura de relaciones de inmediato con Israel. Esta recolección de firmas recién la iniciamos, no queríamos perder más tiempo y queríamos hacerlo público antes de que sea demasiado tarde, pero esto no está cerrado. Como les decía, recién hemos podido hablar con algunos pocos y queremos seguir hablando con más, queremos seguir recolectando adhesiones, así que le vamos a pasar la palabra a Leo Maslía para profundizar en eso. Bueno, yo estoy conociendo personalmente recién a alguna de las personas que estamos acá. Yo, digamos, adherí a esto porque leí ese texto y estoy plenamente de acuerdo con lo que dice. Sé que, más allá de que, bueno, nos estemos juntando para decir esto hoy acá, en muchísimas otras partes, en Argentina es muy notorio que hay cantidad de personas que se identifican como judías y que han manifestado por muy distintos canales una postura como esta, y también sucede en Israel mismo. A mí me chirría mucho cuando alguna gente dice que el pueblo de Israel está masacrando a los palestinos. Creo que eso no es así para nada, porque hay un montón de gente y organizaciones, como por ejemplo Standing Together, a la que tuve ocasión de contribuir o de adherir, digamos, hace poquito, porque no los conocía, pero hay muchos otros. Y bueno, como que me parece que imperativo que también acá en el Uruguay algunos que estamos que pensamos que es inadmisible lo que está haciendo el gobierno y el ejército de Israel, y tampoco todo el ejército, porque también se ve que muchas veces que aparece gente del ejército que no quiere hacer eso y que se declara en contra. Bueno, ha salido también algunas noticias. Soy muy consciente de que vivimos en un mundo mediáticamente muy complicado, y que las verdades y las mentiras están muy mezcladas, y que hay mentiras continuas también, jamás no es una fuente de información confiable, en un montón de cosas de las que circulan, de las que se dicen, pero yo también soy adherente de Médicos Sin Fronteras y veo lo que dicen Médicos Sin Fronteras, que están ahí, y lo que está pasando, y realmente está pasando esto que denunciamos acá, y que, bueno, es completamente inadmisible para algunos otros seres humanos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo celebro que estemos acá a pesar del motivo, porque en realidad somos judíos sueltos, ¿no? Y yo creo que esa, por la condición precisamente de ser judíos sueltos, de no pertenecer a la colectiva judía, es decir, de no pertenecer a la historia oficial que cada comunidad judía enarbola en su país, que estamos acá. Yo lo considero este trabajo que viene haciendo Alejandro y estas otras dos mujeres y todos los que se han ido sumando, una forma de desobediencia uruguaya, que me parece fundamental, porque somos una sociedad muy silenciada en muchos sentidos, si lo comparamos con la Argentina, obviamente, donde creo que es la tercera sociedad con más judíos del mundo, si no me equivoco. Creo que es Israel, Nueva York y Buenos Aires, en ese orden. Nosotros no somos nada desde el punto de vista numérico, y por lo tanto desde el punto de vista del peso intelectual y del peso de poder, que claramente existe en Argentina. En Argentina, grandes productores de pensamiento son judíos. Acá no tenemos productores de pensamiento en el mundo judío, no lo tenemos. Y eso es una cosa para tener en cuenta, para reflexionar. En cambio, lo que sí tenemos es una especie de medianía silenciada, cómoda, una medianía cómoda, que es producto, sin duda, no tengo la menor duda, yo como judía, nieta de polacos y de turcos, que es una medianía producida por el efecto Israel, ¿no? El efecto Israel produjo una nueva manera de vivirse como judíos a buena parte de los judíos del mundo, tanto los que emigraron a Israel. Yo siempre invito a que se vayan en lo posible, que despueblen Israel en vez de poblarla, y a los judíos de la llamada, como se llamaba antes, la diáspora. Cuando invitan a volver a la tierra, yo siempre digo, yo a la única tierra a la cual quiero volver, de hecho estoy, es la mía, que es el Uruguay. Y entonces, yo celebro que estemos juntos, los judíos sueltos y disidentes de la idea de lo judío que ha venido en estos 80 años de existencia de Israel, tomando una hegemonía simbólica y conceptual que no nos representa a muchos, no nos representa en absoluto. La tradición del judío en estas sociedades fue siempre una tradición fuertemente contestataria. Y eso en el Uruguay por lo menos se ha perdido. No voy a nombrar a los judíos de medio pelo que han tomado la palabra en los últimos años, porque no les voy a dar el beneficio de la existencia de sus nombres, pero es como una vergüenza. Para mí es una vergüenza casi personal que determinadas personas se arroguen una representatividad de la cual yo no estoy incluida, yo en lo personal, pero sí aquellos que ven la existencia de los judíos. Entonces yo esto lo considero la única manera que tenemos de hacer algo, que es con la palabra, que al mismo tiempo nos vuelve a generar impotencia, porque ¿qué podemos hacer con la palabra? Pero es lo único que tenemos. Nosotros y todos en el mundo, y así se está expresando el mundo, se está expresando las sociedades civiles, no los gobiernos, eso ya lo sabemos. Los gobiernos se expresan y después se deslicen, ¿no? Macron dice una cosa y no la cumple. Sánchez dice, en España se prometen cosas que después no pasan. Mientras tanto la gente sale a la calle, sigue saliendo a la calle. Nunca vi tanta gente en la calle todo el tiempo. Y creo que eso ha movilizado y le ha cambiado la cabeza a la gente joven. Me escriben diciéndome que la tasa de suicidios en Israel viene aumentando, y es una lógica perversa que los jóvenes se tengan que expresar yéndose de esa manera, y no a través de lo que vendría a ser la desobediencia civil o las formas que históricamente las sociedades han tenido para rechazar aquello que no, con lo cual no están de acuerdo radicalmente, que sea la muerte, el irse de esa manera. Entonces nosotros no nos podemos ir de ninguna otra manera salvo con la palabra, que la colectivizamos en este momento a través de las firmas. Yo nunca supe cuál era la finalidad de las firmas, de todas las veces a lo largo de la vida que uno ha puesto la firma en distintos comunicados, ¿verdad? hemos tenido muchas oportunidades los uruguayos, pero en este momento me parece fundamental volvernos visibles de esa manera, volvernos visibles como disidentes dentro de lo que es visto como los judíos uruguayos, y volvernos visibles también en relación, esto es a título personal, no quiero comprometer a nadie de la mesa, frente al gobierno uruguayo que está particularmente silencioso respecto a algo ante lo cual hay que tener posturas muy rápidas, fuertes y nítidas. Eso, la palabra que puede ser una potencia, pero que es lo único que tenemos, de una cantidad de judíos sueltos que muchos no nos conocemos entre nosotros, y que a mí me parece fantástico que sean los ilustres desconocidos, como decía Mónica, porque es lo que los que no nos conocemos, pero que están ahí. A mí me conocen porque soy escritora y hace 40 años que estoy en la vida pública uruguaya, pero cuando Alejandro me habló de los ilustres desconocidos, dije, es fundamental, obviamente es fundamental que los judíos de a pie se manifiesten de esta manera, que existan a través de la firma, a través de la palabra, más allá de la impotencia y más allá de que todos los días o varias veces al día, eso lo testimonia muy bien Martín Gatt, el periodista argentino que vamos a ver ahora, aumenten los hechos más espantosos. Así que yo agradezco que me hayan incluido. Gracias. Ahora Alma va a leer, Alma Con, va a leer la petición que está circulando por internet, y luego queríamos escuchar el saludo, compartir con ustedes el saludo que nos hace Martín Gack, justamente judío filósofo argentino. Sí, y también, expresar nuestra solidaridad con APU por el asesinato de los periodistas que sucedió hace 2 días, por eso decíamos que cada día es peor, el horror crece. Entonces, expresar nuestra solidaridad con APU por ese tema. Los abajo firmantes, judías, judíos de nacionalidad uruguaya, nos desmarcamos de la política criminal de Israel y reclamamos al gobierno uruguayo acciones a la altura de las circunstancias. Como judíos, judías, tenemos muy claro el significado de nunca más. No queremos persecución, sometimiento, gueto, hambre, matanza, apartheid, genocidio, holocausto contra ningún pueblo del mundo, bajo ninguna circunstancia y mucho menos en nuestro nombre. Expresamos nuestro más firme rechazo a la política genocida del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino y exigimos al Estado de Israel que detenga de inmediato la masacre, el bloqueo y la violación de todas las libertades y derechos humanos fundamentales de la población de la Franja de Gaza y Cisjordania. Que los colonos israelíes se retiren de los territorios ocupados, regresando a las fronteras de 1967, y se respete el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación. Exigimos al gobierno uruguayo la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel como miembro de las Naciones Unidas y actuando en consecuencia con los fallos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, porque la vida y los valores humanos deben estar por encima de los del mercado. No se puede dialogar, ni hacer negocios, ni comprar armamento de ningún tipo de ni ningún tipo de intercambio con quienes están bombardeando y disparando contra un pueblo entero al que condenan a morir de hambre. Estoy absolutamente convencido que no hay nada más importante que la comunidad judía de conciencia pueda hacer que negarle a Israel, que negarle a Netanyahu, a su grupo de maleantes, la voz de nuestra conciencia y la autorización para hacer uso de nuestra identidad moral, de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad religiosa, de nuestra historia. Cualquiera con un sentido de los valores del judaísmo como verdad, emet, justicia, tzedek, la dignidad de cada ser humano creada en imagen y semejanza de Dios, Betzelem Hashem, tiene que decir, junto con los signatarios de este documento, que estas cosas no pueden ser hechas en nuestro nombre. Y no solo tengo que agradecerles por decir lo que también vive en mi corazón, pero después de 2 años de una sensación de soledad casi constante, donde sentí que mi comunidad judía, la que se llenaba la boca de valores democráticos, de derechos humanos, de derechos civiles, de la idea de que todo ser humano debía ser protegido y que ningún dolor humano podía serme extraño como judío por la historia del sufrimiento de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Cuando esa comunidad me abandonó, cuando esa comunidad cambió, porque honestamente creo que yo sigo siendo el mismo, la sensación de soledad fue brutal. Y tengo que agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haberme mostrado que mi judaísmo todavía existe y está vivo en una comunidad de gente que tiene la misma preocupación y que sufre el mismo horror y que sufre el mismo oprobio de frente a las imágenes del terror que los israelíes han decidido conjurar en Gaza. Tienen todo mi apoyo y quisiera transmitirlo al resto de la comunidad judía según les agarro la mano a ustedes que confeccionaron y que se sumaron a esta iniciativa, que si están pensando en decir algo, sepan que nosotros estamos acá esperándolos, que no están solos, que su sensación de horror no los hace traidores al judaísmo, que su sensación de horror frente a Gaza no los hace antisemitas. Al contrario, somos probablemente nosotros los que estemos salvando al judaísmo de la destrucción que están causando los israelíes. Un abrazo desde Berlín. Bueno, con este saludo del filósofo argentino Martín Gack desde Berlín, que nos hace llegar habiéndole enviado esta nota, es que decimos, judíos y judías uruguayas, condenamos el genocidio que perpetra Israel contra el pueblo palestino en Gaza y reclamamos la ruptura de relaciones con Israel ya. Esto, antes de que todo termine, esto recién empieza, llamamos, gracias a la amabilidad de los medios que se han acercado, colocar esta voz en la opinión pública y decirle al resto de los judíos uruguayos que estamos acá, cerca de 80 ya nos van llegando adhesiones que suscribimos a esta nota, no están solos, súmense a firmar y vamos a seguir haciendo más fuerte esta voz. Muchas gracias a todos.